Estimados compañeras y compañeros, y por supuesto nuestro profesor Raymond, del curso de creación de entornos virtuales web 2.0. Mi nombre es Ignacio Estrada y les voy a hacer un análisis sobre la estructura del EVA con metodología PASI. La estructura PASI establece para el EVA tres bloques: el bloque cero, el bloque académico y el bloque cierre. La estructura bajo estos tres bloques permitirá que se desarrolle el aprendizaje constructivista. Se plantearán sesiones en el entorno EVA para que se puedan generar procesos de interacción en base a los objetivos planteados. Se propenderá al trabajo colaborativo y participativo, encaminados a generar conocimientos y transferencia de información, viabilizando las tutorías. Este bloque académico contiene información y detalle de la temática a tratar, los documentos que se compartirán, los enlaces hacia los cuales queremos diversificar y la exposición temática que desea realizar. O sea, como ustedes pueden darse cuenta, el estudiante deberá apropiarse de la información proporcionada y obtener los resultados del aprendizaje que busca. La utilización de recursos académicos y tecnológicos facilitará la tarea del tutor en presentar sus propuestas académicas, permitiendo al estudiante construir su propio conocimiento. En síntesis, el bloque académico contendrá información y actividades de la temática a tratar. El estudiante encontrará los enlaces y contenidos, documentos para su revisión y lectura, según las sesiones que se describen a continuación. En la sesión exposición, se encontrarán los contenidos académicos que el estudiante debe asimilar. Los contenidos deben permitir dar a conocer varios puntos de vista para fomentar el análisis crítico a través de libros digitales, archivos PDF, videos, enlaces a página web, etc. En la sesión rebote, se promueve actividades de autocrítica y de filtro, para lo cual se sugiere utilizar herramientas como wikis, foros, chats, videoconferencias que promuevan la interacción, participación y opinión. Cuando el estudiante no revisa el material de lectura, se obtiene el efecto rebote. En la sesión de construcción, promueve la obtención de conocimiento, la crítica, el análisis y discusión con la orientación del tutor mediante foros evaluados o no para generar la interacción. Y en la sesión de comprobación, el tutor podrá verificar el aprendizaje comprobando y revisando el desarrollo de las diferentes actividades que se hayan programado.